Nada ficou no lugar. Eu quero quebrar essas xícaras. Eu vou enganar o diabo. Eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto. Eu quero roubar no seu jogo. Eu já arranhei os seus discos. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha pra mim. Nada ficou no lugar. Eu quero entregar suas mentiras. Eu vou invadir sua aula. Queria falar sua língua. Eu vou publicar seus segredos. Eu vou mergulhar sua guia. Eu vou derramar seus planos, o resto da minha alegria. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha pra mim. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha pra mim. Muy buenas, estamos en la Radio Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del dial, en Radio Cuca, radio www.radiocuca.org. Y si nos quieren llamar para cualquier cosa, estamos en el teléfono 985-2981-37. Hoy vamos a cambiar un poco el formato del programa. Vamos a olvidarnos un poco de la relación profesional que tenían Bernard Herrmann y Alfred Hitchcock. Y vamos a, lo dejaremos para más adelante, aproximadamente para después de enero o para febrero, más o menos. Lo dejábamos la semana pasada en Los Pájaros, programa que, por cierto, repetiremos porque escuché la grabación en casa y no se escucha demasiado bien, sobre todo la segunda parte, a partir de cuando ponemos la música de fondo del ballet del Lago de los Cisnes. Entre que yo no me acerque mucho al micro y se oye bastante alto el ballet, casi no se escucha lo que digo. Por lo tanto, es un programa que, repito, volveremos a emitir, volveremos a grabar y a emitir aproximadamente en enero o en febrero. Pero ahora llega la Navidad y evidentemente es una época para niños y no hay nada más característico en el cine que los dibujos animados para los niños. Y dentro de los dibujos animados, también, quien ha tenido una mayor presencia a lo largo de, bueno, desde siempre, desde que empezara ya por principios de los años 20, con sus primeros cortos y con sus primeros dibujos, quien ha tenido, como decía, mucha presencia ha sido Walt Disney. Por lo tanto, vamos a dedicar estos tres programas o cuatro programas venideros de las siguientes semanas a las películas, concretamente a los largos animados de Walt Disney, es decir, desde Blancanieves en adelante, a las canciones además que fueron compuestas para estas películas. No hablaremos de los cortos, ni hablaremos de las películas que mezclan imagen real con imagen animada, ni tampoco de las películas que también tienen únicamente imagen real. Llegaremos más o menos a las últimas, empezaremos desde Blancanieves, es la primera de todas, año 1937, y trataremos de llegar lo más adelante posible, lo que nos permita estos tres programas, que durante los cuales pasamos el periodo navideño. Para situarnos un poco, bueno, en general, lo que es los dibujos animados, quizás la importancia de Disney fuera sobre todo porque fue el primero. Él era sobre todo un empresario. Los primeros diseños, sobre todo en los cortos, en los años 20, sí que él participa algo, pero ya a partir de estos largos, el año 1937, él dirige la empresa, más que nada, con su hermano Roy, que era el contable de la misma. Prácticamente no dibuja, él no era muy buen dibujante tampoco. Las tareas de dirección se dedican otros, más que dirección, lo que hay es unos supervisores de los diseños, y como decía, se dedicaban más bien otras personas, y él lo que tiene son las ideas de cómo hacerlas, de qué películas, por ejemplo, de qué películas estrenar, qué películas hacer. Por ejemplo, para empezar con todo, tenía la duda si tenía tres proyectos o alguno más, era Blancanieves, La Sirenita o Alicia en el País de las Maravillas, uno de los tres proyectos, eran los tres proyectos que tenía para empezar. No sabían cuál de ellos darle salida y al final se decidió por Blancanieves. Si se hubiera decidido por otro y no hubiera salido nada, no hubiera salido bien la cosa, pues hubiera tenido probablemente que cerrar la compañía. Pero la visión que tuvo en este momento le sirvió para convertir en un éxito la película. Blancanieves se decidió probablemente por la más exacta, porque en el caso de Alicia fue una película incluso incomprendida en su momento de estreno, en el año 1951. Por cierto, todos proyectos que al fin, aunque después de muchos años, en el caso de La Sirenita, casi 60 años después, fueron estrenados por la propia compañía. Pero decía que probablemente era el más adecuado de los tres para estrenar en ese momento. Hasta ese momento solo había hecho cortos, y hoy pues nos podemos plantear cuál es la vigencia de Disney, sabiendo que era un tipo bastante conservador, y eso es algo que se desprende de sus películas. También tiene unas características pues ciertamente inmovilistas, siempre hay un hada madrina dentro del cuento que es la que soluciona la situación. Películas en cierto modo un poco sexistas a veces, películas moralizantes, con un tratamiento de la familia clásico, donde parece que cuando hay madrastas y padrastros suelen ser los malos y hermanastras, etcétera. ¿Qué es lo que puede mantener hoy la vigencia de las películas de Disney? Quizás ese punto de fantasía, ese como mirar a otro mundo paralelo donde todo es felicidad, que es lo que más probablemente ha encantado, ha gustado a los niños de todas las generaciones, es ese punto de imaginación lo que probablemente quede de esas películas, y por supuesto el aspecto técnico. Casi además durante muchos años fue el único germen que generó este tipo de largometrajes. Hay también cine animación checo, también en Estados Unidos otras compañías hicieron largos, pero bueno, más bien cortos. Estaban los dibujos de la Metro, estaban los dibujos de la Warner, estaban los de Hanna-Barbera. Bueno, no sé exactamente en qué año empiezan cada uno. Y yo creo que la competencia de Disney pues empieza más o menos a mediados de los 80. Ya sí que antes, por ejemplo, está Ralph Bakshi con sus películas como Fritz el Gato, Tigra, Hielo y Fuego en los años 70, un poco cine animación para adultos. En los 80 entran otros directores salidos de la propia factoría como Don Bluth con películas como Fievel y El Nuevo Mundo o En busca del Valle Encantado. Y en los 90 ya se produce una rivalidad enorme con otras compañías, DreamWorks, por ejemplo, la de Spielberg. Ya entra de lleno el cine japonés, el cine largo japonés. Ya en los 80 tiene algún éxito muy importante como Akira. Y bueno, quizás ahora está en un momento, si el cine está en un momento de decadencia, porque casi nadie va, lo mantiene un poco, pues entre otros, el cine de animación, que pues las razones por las que está tan en boga, tan de moda en estos momentos, pues pueden ser múltiples. Yo creo que sobre todo hay un paso a la madurez, o hay un cine de animación mucho más adulto que el que había en las primeras películas de Disney, dirigido a un público mucho más adulto, quizás producto también de lo que fueron las series televisivas de los años 90, especialmente Los Simpson, que nos dan una animación también dirigida a ese tipo de público. Y también es un tipo de cine en el que todo vale. No deja de ser ficción, como los thrillers de imagen real o la ciencia ficción de imagen real. Y entre que el argumento puede tener una... entre que es un poco para niños, para un público infantil, y vale un poco todo en el sentido de, en el sentido del cine de acción, en el sentido también del cine de ciencia ficción, que cualquier cosa se puede esperar de una película a nivel visual, da un aspecto actualmente al cine de animación mucho más adulto, mucho más para todos los públicos, que hace que tenga ese éxito en estos momentos. Todas las películas, no solo las de Disney, sino de otras compañías, han alcanzado un éxito enorme, no solo en la exhibición en las salas comerciales, sino después en su compra en DVD, son los distintos soportes que hayan salido, los soportes visuales que han salido desde entonces, desde a partir del VHS, el DVD, etcétera. Y esa es la situación actual más o menos de Disney, por ejemplo, que tiene sus películas. La última en estrenarse me parece que es Frozen este año. Y el resto de películas de animación, como decía antes, el cine japonés, que también tiene, sobre todo a nivel de series cinematográficas emitidas para la televisión, tiene bastante éxito, o otras compañías, no solo la Disney dentro de Estados Unidos, que también son bastante exitosas. Por supuesto, también hay cine español. Arrugas fue una película que recientemente alcanzó bastante éxito. Hace más o menos un año o dos también la película de Fernando Trueba, Chico y Rita, alcanzó bastante éxito. Y también el cine realizado para la... perdón, la animación realizada para la televisión, pues desde los tiempos de Don Quijote o desde los tiempos de Ruy Pequeño Cid, pues han tenido también su sitio en las pantallas, sobre todo. Y vamos a comenzar por el principio. El principio fue Blancanieves y los Siete Enanitos, que es una película estrenada el 21 de diciembre del año 1937. Como decía antes, como anticipaba, solo se proyectaban cortos como complementos a largometrajes de acción real. Este es el primer largometraje que pugnaba con los dichos anteriormente, creo que especialmente con Alicia, por ser el primer largo de animación de Disney. Parecía un proyecto económicamente inviable. Tuvo disputas con su hermano Roy, que era el contable de la empresa, como decía antes, porque tenían que hacer un gasto ingente, un gasto enorme para sacar adelante la película. La película tuvo mucho plantel a nivel técnico, muchos dibujantes, muchos directores. El supervisor de todo fue David Hahn. La música, pues hubo un montón de gente, pero los que la supervisaron fueron sobre todo Frank Churchill, Lee Harline y Paul J. Smith. Y una de las canciones que sonaba era este Someday My Prince Will Come. Someday my prince will come. Someday we'll meet again. And away to his castle we'll go. To be happy forever, I know. Mush. Someday when spring is here, we'll find our love anew, and the birds will sing, and wedding bells will ring. Someday when my dreams come true. Bueno, ya pueden comprobar el estilo dulzón que tenían las canciones de aquella época, los años 30. Se me olvidó antes de continuar con el programa, primero, la canción que escuchaban de cabecera hoy era Mentiras, de Adriana Calcañoto. Y también quería quería felicitar la Navidad, pues como ya el siguiente programa que hacemos es el día 28 o 29, si no recuerdo mal, felicitar la Navidad y la Nochebuena a todo el mundo que nos está escuchando y a la gente de la radio. Y a la gente que hoy le haya tocado la lotería, por supuesto. Vamos a continuar diciendo cosas de Blancanieves. Tampoco quiero extenderme mucho en las películas, en decir cosas sobre las películas que de las que vamos a poner la música, sobre todo para escuchar las músicas, pero bueno, situarlas un poco, los argumentos, los personajes, etcétera. En el caso de Blancanieves, como recordaréis todos, vive con su malvada madrastra, que por celos quiere deshacerse de ella, ya que según el espejito mágico, la más hermosa del lugar es Blancanieves. Ella consigue escapar y se refugia en la casa de unos enanitos, de 7 enanitos, solteros y mineros. La madrastra la encuentra, le da de comer una manzana envenenada, que la mantiene dormida hasta que un príncipe azul rompe el hechizo, besándola, y todos fueron felices y comieron perdices. Bueno, los personajes principales todavía a estas alturas son personajes con no mucho interés. Son películas en esta primera época dorada de Disney, que va hasta la guerra, hasta Bambi más o menos. Después se pasan muchos años hasta el año 50 que estrena Cenicienta. Es una época, como digo, dorada, donde casi todas las películas son éxitos enormes. Algunas no tanto como después se las reconocerá como auténticas obras maestras. Pero la fisonomía de las películas, lo que es el dibujo de los personajes, estaba fundamentado en unos personajes que quizás no tenían ese débito moralista, ese carácter moralista en el caso de los personajes secundarios, y tenían por eso un mayor atractivo, como es el caso en esta película de los enanitos y sobre todo de la madrastra de Blancanieves, que evidentemente los personajes malvados son siempre mucho más atractivos que los personajes buenos. Y además eran un poco inmovilistas, ¿no? El príncipe apenas el papel era besar a Blancanieves. Blancanieves incluso es un dibujo bastante cursi. Las relaciones evidentemente son bastante cursi, son las de la época y las de la mentalidad también del director, que como decía antes, perdón, del productor que ya hace labores de producción Disney en este caso, que era bastante conservador, muy al estilo americano. Y tenemos que quedarnos con estas características de las películas de estos primeros momentos. Aún así, es una película muy exitosa. Dice la leyenda, me parece que es la película más taquillera de la historia a nivel de espectadores, junto con Lo que el viento se llevó. No sé cuál de las dos es exactamente. Y dice la leyenda que siempre hay un cine a lo largo del año, en todo el mundo, que está emitiendo esta película. Lo cual, desde el año 1937 hasta hoy, fíjense la cantidad de días que se ha continuado emitiendo o exhibiendo la película en los distintos cines del mundo. Los personajes son Blancanieves, los 7 enanitos, el espejito, la madrastra, el príncipe azul. Los enanitos son sabio, gruñón, mudito, dormilón, feliz, tímido y mocoso. Y cuando iban a trabajar, cantaban esta canción. It ain't no trick to get rich quick. If you dig, dig, dig with a shovel or a pick. In a mine, in a mine, in a mine, in a mine, where a million diamonds shine. We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig from early morn till night. We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig up everything in sight. We dig up diamonds by the score. A thousand rubies sometimes born. But we don't know what we dig them for. We dig, dig, dig, dig, dig. Hi-ho, hi-ho, hi-ho. we go. Hi-ho, hi-ho. Hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, it's home from where we go. Hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, it's home from where we go. Hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, it's home from where we go. Hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho. El famoso Hi-Ho de la película Blancanieves y los Siete Enanitos, que aquí, por cierto, se tradujo literal. Se ponía Hi-Ho cuando debe significar algo así como levántate. No hay cosa que más me moleste en las películas de Disney y en general en todas las películas musicales que traduzcan las canciones. Y la verdad es que no sé muchas veces los criterios que se siguen. ¿Por qué, por ejemplo, Cantando bajo la lluvia se traducen las canciones menos el Singing in the Rain? Hay de todo, porque hay veces que la ves con las canciones dobladas y otras veces la ves con una canción doblada y, por ejemplo, Singing in the Rain, que ya siendo tan mítico, pues deben cuidarlo, lo dejan en su versión original en inglés. Pero las canciones de Disney, por el hecho de estar dirigida para niños, que yo creo que debería ser al revés, precisamente para que aprendan el idioma, deberían ser en inglés, con subtítulos. Pues como decía, las canciones de Disney saben que siempre las traducen y las emiten en, hasta hace poco, en versión puertorriqueña o argentina, y ahora ya con un español de aquí, de España. Pues vamos a continuar con Blancanieves. Es una obra basada en un cuento de los hermanos Grimm y supuso unos avances técnicos enormes para la época. Por ejemplo, la construcción del multiplano, que era capaz de filmar 5 grados de profundidad. Hasta entonces solo se filmaban 2 grados. Esto consistía en dibujar hasta 5 planos distintos sobre láminas transparentes que se superponían, respetando una sensación como mucho de unos 30 centímetros o por ahí. Las láminas se filmaban a la vez con una cámara que recogía los 5 niveles de profundidad y que se colocaba verticalmente con el objetivo hacia abajo. Con todo ello, se daba una sensación de profundidad y de tridimensionalidad, que era comparable a la de una imagen real. También supuso muchos avances, enormes avances en el Technicolor. Y bueno, como decía antes, pues bueno, la película se caracteriza por estos aspectos morales de los personajes principales. Y quizás lo más sustancioso es lo que pasa con la madrastra, que creo que estaba dibujada pensándose en el rostro de Joan Crawford, y sobre todo los enanitos. Tanto es así que a Disney le dieron un Oscar honorífico y 7 Oscars en miniatura representando a los enanitos. Y vamos con la siguiente película. La siguiente película que hace Disney va a ser Pinocho. Superar el éxito de Blancanieves es muy difícil, porque, como decía antes, puede que sea una de las películas más taquilleras de la historia del cine. Creo que lo es, junto con en espectadores, junto con Lo que el viento se llevó. Para muchos hoy en día, Pinocho es, a nivel cinematográfico, la mejor película de Disney. Y la canción estrella de la película, que además se convirtió después en sintonía habitual de todas las películas de Disney, cuando se ve el castillo ese mágico encantado con el semicírculo por arriba, es esta. When you wish upon a star, make no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do. Famosa canción When You Wish Upon a Star, que canta Gepetto cuando pide un deseo, y es que la marioneta de madera que acaba de construir cobre vida. Y efectivamente, cuando se va a dormir, cobra vida, llega la oportuna hada madrina, le pone una conciencia en forma de pepito, en forma de grillo, llamada Pepito, que le va a acompañar en las peripecias que siguen a lo largo de la película, con la ballena, etcétera. Y de vuelta a casa con su fabricante, se convierte en un niño de verdad, de carne y hueso. Está basado en la famosa obra de Carlo Collodi, que cambia alguna cosa respecto al personaje literario, porque era un poquito más antipático y más desagradable. Tampoco vamos a detenernos demasiado en estas cosas, porque si no vamos a adentrarnos demasiado en profundidad en cada una de las obras, y no era ese el deseo. Entonces, bueno, el resto de personajes conocidísimos, por ejemplo, Gepetto, Pepito Grillo, Fígaro, Cleo, el Hada Azul, la Ballena, el Honrado Juan y Gedeón, Stromboli, Polilla, etc. Dirigen o supervisan la dirección Ben Shapstein y Hamilton Luke, y la música corresponde a Lee Harline, Paul J. Smith y Ned Washington. Como adelanto técnico, se utilizó la animación en dos dimensiones, y esta canción que sintetiza el pensamiento disneyano, esa fantasía, ese mundo paralelo, que a veces es el país de las maravillas, otros nunca jamás, otro está solo en la mente. Bueno, estos distintos mundos que construye Disney, ganó el Oscar a la mejor canción de aquel año, del año 1940. Y a partir de entonces, como decía antes, se convierte en la sintonía oficial de la Disney. La siguiente película que realiza la compañía, que sí tiene un poco de imagen real al principio de la misma, pero que vamos a desmenuzar un poco aquí, es Fantasía, otra película costosísima, pero que hoy también es reconocida como una de las mejores películas realizadas por la Disney a lo largo de su trayectoria. Aquí se mete ya en el cine experimental. Está fragmentada en 7 cortes o secuencias que están acompañadas todas de música clásica. La idea de Fantasía nace porque él quiere revitalizar la figura del ratón Mickey, que tantos éxitos le había dado y que parece que estaba un poco de capa caída en esos momentos. Entonces, escuchando un día la música de Paul Dukas, El aprendiz de brujo, se le ocurrió que lo que podría hacer es eso, una especie de ballet donde el protagonista fuera Mickey y fuera él ese aprendiz de brujo con la música realizada o compuesta por Paul Dukas acompañándole. A partir de ahí surgieron otros, en conversaciones con Leopold Stokowski, surgieron otros fragmentos y compusieron, y con este largo de casi 2 horas, con música clásica acompañándoles. Introdujo además novedades en el sonido, puesto que hubo de acondicionarse las salas para escuchar el Fantasound que acompañaba la película, que es como una especie de precedente de lo que fue luego el sonido estéreo. Los fragmentos que vemos en el film son los siguientes. Primero, unos dibujos abstractos que mezclan el cielo y varias formas geométricas, acompañado de la tocata y fuga de Bach. Después, cuatro danzas del Cascanueces de Rimsky-Korsakov, representados por sendas imágenes con la música del Cascanueces y música de fondo. Y el tercero ilustra una escena literaria de un poema de Goethe en el que Mickey Mouse se enfrenta a unas escobas embrujadas por él que le deben obedecer tras tomar prestado el gorro mágico del brujo Yensith, con la música del aprendiz de brujo de Paul Dukas de fondo. Este es el fragmento más famoso de la película, para los expertos uno de los mejores, y la música del aprendiz de brujo es esta. Thank you. Los 10 minutos del Aprendiz de Brujo de Paul Dukas, ahí los tenemos. Vamos lentísimos como siempre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en la Radio Cuca, en el 107.3 del dial, o en www.radiocuca.org si nos quieren escuchar por las redes. Y continuamos dedicando estas Navidades a la música que se compuso para las películas de Disney, para los largometrajes de dibujos animados. Bueno, este fragmento de El aprendiz de brujo de la película Fantasía es el fragmento más famoso de la película. El cuarto muestra el nacimiento de la Tierra y la vida con los dinosaurios, etcétera, y la música de fondo de la consagración de la primavera. Ya ven que no la vamos a escuchar, no escuchamos más que El aprendiz de brujo, porque si nos ponemos a escuchar todas las melodías de cada uno de los fragmentos, no acabamos el programa nunca. El quinto fragmento representa escenas de la mitología grecorromana, acompañado todo ello por la quinta sinfonía de Beethoven, la pastoral. El sexto, un ballet interpretado por hipopótamos, elefantes, avestruces y cocodrilos, que termina de forma desastrosa. La música del ballet es La danza de las horas, de la ópera La Gioconda de Ponchielli. Y el séptimo es una escena pues como de la noche de Valpurgis, más o menos, con una especie de reunión de brujos en una montaña transformada en demonio. Y la música que acompaña es La noche en Montepelado de Igor Mussorgsky, y después el Ave María de Schubert, que borra todas las escenas de pesadilla anteriores y muestra una procesión de antorchas. La película hoy es calificada como otra de las grandes películas, otro de los grandes logros de Disney, aunque bueno, pues para muchos es un poco desigual, y hay, como en todas las películas, por episodios y capítulos, porque siempre pasa lo mismo, hay fragmentos mejor logrados que otros. En este caso, los que alcanzaron más fama entre la crítica y más prestigio entre crítica y público fueron sobre todo El aprendiz de brujo y este último de La noche de Valpurgis. Siguiente película. En el año 1941 se estrena Dumbo. Continuamos con esta edad de oro de Disney. Dumbo es una película menos costosa que las tres anteriores. Se habían gastado bastante pasta y decidieron hacer una película que les fuera bien en taquilla, pero sin realizar el desembolso que habían realizado con las anteriores. Vuelve a supervisar la dirección de los aspectos técnicos Ben Sharpstein, y la música queda para Ned Washington. También cosechó un enorme éxito, como las anteriores películas, no tanto Pinocho, por ejemplo, pero sí, por supuesto, Blancanieves y también Fantasía. Y es la historia del pequeño elefante de orejas grandes, Dumbo, que iba a llamarse Jumbo, pero una broma malvada de los compañeros acerca de sus orejas le modifica el nombre, que viene a ser algo así como, en inglés, como tonto, de una forma un poco despectiva, ¿no? El pequeño bebé elefante, como digo, tenía unas enormes orejas y viene a ser ridiculizado por casi todos los animales del círculo, pero encuentra la amistad en un ratón que se llama Timoteo, aunque no se dice el nombre a lo largo de toda la película, que quiere hacer de él una estrella. Un día despiertan después de una borrachera en la copa de un árbol y se da cuenta de que posee una cualidad única, que vuela, y así se convierte en la estrella del circo. Muy recordada la escena de los elefantes rosados, que mete miedo todavía hoy, para los niños sobre todo, y en la que se retrata a Dumbo y Timoteo después de una borrachera, o borrachos, y teniendo alucinaciones, siendo un poco la primera incursión de Disney también en el surrealismo, ¿no? Dentro de un relato lineal como este. Ya teníamos algo así un poco en Fantasía, pero bueno, viene también en esta película, en el primer episodio de Fantasía, se puede ver un poco, pero sobre todo un relato lineal como el de Dumbo, es la primera vez que se dota de surrealismo a las imágenes. Los personajes, pues bueno, todos los del circo, Dumbo, Timoteo, la mamá de Dumbo, el resto de animales. En esta película no hay un malo muy claro. Y está basado en el libro homónimo de Helen Aberson y Harold Pearl. Fue muy famosa esta canción que vamos a escuchar por otra versión, ¿no?, de la película, Baby Mine. Never too Era ese Baby Mine, pasa por ser una de las películas más cortas de Disney, 64, 65 minutos creo que dura. Fue la última película de Disney en la que se dibujaron los fondos con acuarela, que era una técnica más barata que otras y que se volvería a utilizar años después, yo creo que en Fantasía 2000, si no recuerdo mal. Oscar a la mejor banda sonora y nominación para el Baby Mine que acabamos de escuchar. Vamos a escuchar otra canción cortita en la versión original que se llamaba When I See an Elephant Fly. Did you ever see an elephant fly? Well, I seen a horse fly. Oh, I seen a dragon fly. I seen a house fly. See, I seen all that too. I seen a peanut stand and heard a rubber band. I seen a needle that winked its eye. But I be done seeing about everything when I see an elephant fly. What you say, boy? I said when I see an elephant fly. I seen a front porch swing, heard a diamond ring. I seen a polka dot railroad tie. But I be done seeing about everything when I see an elephant fly. I saw a clothes horse, the rab and buck. And they tell me that a man made a vegetable truck. I didn't see that. I only heard. Just to be sociable, I'll take your word. I heard a fireside chat. I saw a baseball bat. And I just laughed till I thought I'd die. But I'll be done seeing about everything when I see an elephant fly. Bow, show, bada da doo doo. But I'll be done seeing about everything when I see an elephant fly. With the wind. When I see an elephant fly. When I see an elephant fly. Pasamos ya directamente a la siguiente película, Bambi, año 1942. Tampoco es muy larga, más o menos 67-68 minutos, también dirigida por Ben Shapstein. Se repitió un poco el equipo de las anteriores, aunque ya están Frank Churchill y Edward Plum en la música. El pequeño Bambi es todo un acontecimiento en su nacimiento y todo el bosque se muestra atento a lo que ocurre en torno a ello. Porque es el príncipe, es el sucesor en la jerarquía de los ciervos. Va haciendo amigos con el resto de acompañantes del bosque, con el resto de animales. Pero un día un cazador mata a su madre y Bambi tiene que empezar a madurar rápidamente. Madura y llega una nueva primavera y él se ha emparejado con Falín, la otra cervatilla, y el resto de sus amigos también se han emparejado. Bueno, los personajes de Bambi son el padre, la madre, el cervatillo, el señor Boo, el conejo tambor, la mofeta Flor, la cervatilla Falín, Rono, los perros cazadores. Yo no sé, no me acuerdo muy bien porque hace mucho que no la veo, si los humanos llegan a salir o si solo se escucha el disparo del rifle que mata a la madre. hoy sería considerada, pues tantos años después, casi 70, no, más de 70, como una película de corte ecologista y adelanta lo peligroso de las intrusiones humanas dentro de la naturaleza. A mí me recuerda un poco a la película El Rey León, porque recorre un ciclo vital muy parecido. Y esta canción, Love is a Song, fue nominada a los Oscar. Song that never ends. Life may be swift and fleeting. Hope may die, yet love's beautiful music comes each day by the dawn. Love is a song that never ends. One simple Vamos a terminar hoy con otra película que se estrenó casi 8 años después de este Bambi, que ya inicia otra etapa dentro de la Disney. Hay otro equipo en la dirección, que fue La Cenicienta, o Cinderella en inglés. Año 1950, como digo, la supervisión ya está encargada a Clyde Jeromini, Luke Hamilton y Wilfred Jackson, que es un equipo que se repetirá en las películas sucesivas, y la música corresponde a Al Hoffman, Jerry Livingston, entre otros. Es una película basada en otro cuento de Perrault, Cendrillon o La Petite Pantoufle, y parece que esta es la película favorita de todas las que, la que más le gustaba a Walt Disney. La historia de una joven que vive con sus hermanastras y con su madrastra, las cuales le hacen la vida imposible, tratándola como una criada. Bueno, la primera canción que vamos a poner es A Dream is a Wish Your Heart Makes. A dream is a wish your heart makes. When you're fast asleep, in dreams you will lose your heartaches. Whatever you wish for, you keep. Have faith in your dreams, and someday your rainbow will come smiling through. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you that clock. Oh, killjoy. I hear you. Come on, get up, you say. Time to start another day. Even he orders me around. Well, there's one thing. They can't order me to stop dreaming. And perhaps someday, the dreams that I wish will come true. La da da da da da da da da. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you Pero un día se anuncia un baile en el que el príncipe heredero elegirá esposa. Cenicienta quiere ir al baile y tiene un vestido de su madre que al final no puede arreglar ella, pero lo arreglan los ratones y los pájaros. Sus hermanastras se lo rompen, pero claro, otro cuento con hada madrina. Llega el hada madrina, que transforma los animales y los objetos en los complementos necesarios para ir al baile, y le regala un vestido. Solo le pide una cosa: deberá abandonar el baile a las 12 de la noche. Pero consigue conocer al príncipe, del cual queda prendado, ella también, él también de ella, y en cuanto empieza a dar las campanadas sale corriendo para que nadie se dé cuenta del hechizo. Pero se deja olvidado el famoso zapato de cristal, el cual recoge el príncipe, y con el cual también se recorre todas las casas del reino en busca de la joven que le encandiló aquella noche. La encuentra, y para el asombro de sus hermanas, de sus hermanastras y madrastra, y se acaban casando. Los personajes de Cenicienta, pues Gus, Jack, Griselda, la Cenicienta, Griselda y Anastasia, que eran las hermanastras, la madrastra, que era Lady Tremaine, el hada madrina, el príncipe azul, bueno, esto no sé si es azul o no, no me acuerdo ya, el gato Lucifer, el rey soberano, etcétera. Vamos a escuchar otra canción que se llama The Work Song. Find a minute, that's the time when they begin it. Cinderella, Cinderella. Cinderella! Cinderella, Cinderella, night and day it's Cinderella. Make the fire, fix the breakfast, wash the dishes, do the mopping, and the sweeping, and the dusting. They always keep her hopping. She go around in circles till she very, very dizzy. Still they holler, keep her busy, Cinderella. Thank you. make a lovely dance for Cinderella. Follow me, Cuscus. I know where to go. Find a pretty fix dress. Cinderella beats five. Surprise, surprise, pretty surprise for Cinderella. Con esas voces falseadas para que parezcan los animales. Parece ser que esta película se rodó al 90% en imagen real antes de ser llevada a los dibujos animados. Es una película que tuvo mucho éxito en su momento y todavía hoy también se la considera como una de las mejores películas de Disney. Nominada a la mejor banda sonora original, al mejor sonido y a la mejor canción, el famoso Bi Bi Bi Badi Bi Doo de La Hada Madrina. Salagadoola, Metricaboola, Bibbidi-Bobbidi-Boo. Put them together and what have you got? Bibbidi-Bobbidi-Boo. Salagadoola, Metricaboola, Bibbidi-Bobbidi-Boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi-Bobbidi-Boo. Now Salagadoola means a Mentricaboolaroo, but the thing in the pot that does the job is bibbidi bobbidi boo. Y ahí lo dejamos. Con esta canción terminamos el día de hoy. La siguiente semana continuaremos con más películas de Disney para celebrar estas Navidades a partir del año 1951. Recuerden que estamos en Radio Cuca en el 107.3 del dial o en www.radiocuca.org si nos siguen por internet. y que nuestro teléfono para lo que ustedes deseen es el 985-29-8137. Pues nada más, continuamos la semana que viene. Hasta luego.